Se cae un nuevo montaje. Hoy viernes 5 de agosto, a eso de las 13 horas con 30 minutos, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió de forma unánime, 3 votos contra 0, al fotógrafo Felipe Durán y al comunero mapuche Cristian Levinao por la debilidad de las pruebas de los cargos que la Fiscalía quería imputar. Esta última pedía una condena de 9 años de cárcel, pues supuestamente había encontrado elementos explosivos, una subametralladora artesanal, un fusil 22, munición de guerra, estopines, 2 plantas de cannabis y cerca de 50 gramos de cannabis sativa en su posesión, y por ende, ser procesados por porte de armas y explosivos e infracción a la ley de drogas. Nada de esto pudo ser comprobado. Nada. El caso cayó por su propio peso. Esto nos debe causar alegría y aprovechamos esta humilde tribuna para expresarla y saludar tanto a Felipe, a Cristian y a todos sus familiares y cercanos que debieron vivir esta injusta y arbitraria situación desde septiembre del año pasado. Como señalé al inicio, nuevamente un montaje donde el Estado se dedica a fabricar, entre comillas, evidencias, se cae. Un montaje más de una vergonzosa lista que solo por citar la memoria reciente nos puede recordar a Emilio Berkov, el llamado Caso Bombas, Ernesto Yaitul, Daniel Melinado, la Machi Francisca, entre un triste etcétera. ¿Quién les devuelve ese casi año en prisión preventiva que debieron soportar? Es una pregunta que leí recurrentemente durante esta tarde en las redes sociales. Y es que finalmente puede que ese sea el tema central. Fabricar casos, extender la prisión preventiva la mayor cantidad de tiempo posible, utilizando todas las artimañas existentes y no existentes para que, aunque el caso se caiga, causar la mayor cantidad de daño posible a los afectados y a su entorno, ya sea a modo de vendetta o por un interés en desincentivar su participación en la movilización social y además mandar un mensaje a quienes están empezando o tienen algún interés en participar. ¡Ojo! Mira lo que les pasó. Eso te puede pasar a ti si andas metido en cosas. Pero nuestro mensaje de vuelta es claro, no les tenemos miedo. Cada día son más a lo largo de distintos territorios quienes se levantan para decir basta. Y seremos nosotros, actuando cada quien en sus propios espacios, dando nuestras respectivas batallas, haciendo lo que se tiene que hacer, quienes ganaremos. Porque sí, sépanlo, ganaremos. Somos Cerro a la Izquierda y con esto comienza nuestro programa. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Cuando me aumenten las penas, jardinera. Se me despide la banda bella y se va. Jardinera, para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva emisión de su programa de todos los días viernes, Cerro a la Izquierda. Estamos muy contentos de estar junto a ustedes en este día viernes 5 de agosto. Saludo a las personas que nos acompañan en el estudio. Yerko, ¿cómo estás? Dime tú, Gama, ¿cómo estás? Yo estoy feliz, feliz por la noticia que acabamos de saber. Un nuevo montaje en el suelo. No voy a redundar más porque la editorial fue bastante clara. Felicitaciones a Jano también por la editorial. Y un saludo afectuoso. Gracias. Un saludo afectuoso también a nuestros amigos de Periódico Resumen, de Radio Villa Francia, de Radio Can de San Fernando y un largo etcétera, porque la familia es bastante amplia. Si se me olvida alguno, saludo afectuoso para todos. Y está a punto de crecer un poco más. Claro, pero eso, vamos a dejarle ahí la noticia. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, pues contento también, pero ¿para qué vamos a redundar más en el tema? Yo creo que ya quedó bastante claro en la editorial y en las palabras que ustedes nos han contado anteriormente. La justicia al final quizás algunas veces no peca de injusta, pero ahora en esta ocasión tocó la vencida. Tocó en algún momento que la verdad asomara y la libertad de estas dos personas, de Cristian, perdón, de Felipe Durán y... El compa Levinao va a ayudar bastante a aclarar todo este manto de dudas que se ha sembrado en torno a la demanda y a la justicia para el pueblo mapuche. Y eso, muy contento. También me gustaría saludar en estos momentos a nuestros otros proyectos, a nuestro proyecto hermano, a Profitando.com, página en la cual usted podrá encontrar ordenado por fecha todos los podcasts de este programa Cerro a la Izquierda, para cuando pueda, si desea escucharlos cuando usted estime conveniente, y para que pueda también mantenerse informado del acontecer noticioso de esta zona y de Chile. Y yo me saludo solo, ya que nadie lo hizo. Pobrecito. A eso íbamos. Leyendo que ya tenemos saludos de gente del Twitter, que también aquí dice, alegría enorme, un poquitico de justicia en este sistema desigual. Abrazo para todos y todas, porque está con arroba. Ya estamos escuchándolos. Y para la coordinadora Basta de Abusos también, que dice, saludos, buen viernes. Saludos para ellos también. Bueno, es momento de que presente el tema del cual vamos a estar conversando en esta instancia. Ya lo había adelantado, vamos a estar conversando acerca de la votación de la central El Campesino en la comuna de Bulnes. Esta votación será este lunes 8 en la Intendencia Regional, ahí en el barrio Estación. Y para conversar acerca de estos temas es que hemos podido contar con la presencia de Rodrigo Dresner, quien es miembro del Comité Bulnes Intermoeléctricas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Gamaliel y a todo el equipo de Cerro a la Izquierda, muy bien, un saludo a todos los auditores, muchas gracias por la invitación. Pues bien, partamos con agilidad el tema que nos convoca en esta instancia. Que un tema que da harto para hablar, llevamos casi tres años ya hablando y va a seguir siendo tema recurrente, porque tengo entendido que el día lunes, vamos a preguntar a Rodrigo, se estaría aprobando la segunda parte del proyecto Octopus BioGenera, que contempla la aprobación de la termoeléctrica que se instalaría con este proyecto en la ciudad de Bulnes. Para los auditores que no conocen, que se vienen integrando hace poco a Cerro a la Izquierda, el proyecto Octopus es un proyecto mega energético que pretende instalarse en esta zona y que cuenta con un terminal gasífero en Lirquén que alimentaría esta termoeléctrica en Bulnes. Y se presentó en partes para que su aprobación sea mucho más fácil. Entonces, para eso, Rodrigo, quería preguntarle cómo ustedes han vivido estas últimas semanas, después de ya casi 3 años de movilizaciones, cuando se sospecha, o a propósito de la aprobación de la primera fase, de que este proyecto se aprobaría. Las últimas semanas han sido bastante intensas, la verdad. O sea, el tema, como ustedes lo mencionan, se ha hablado harto, ha salido harto en la prensa, ha implicado harta movilización social, ha habido un aumento de la movilización una vez que se aprueba el proyecto en la costa. Y en el caso del sector agrícola, nosotros también hemos estado haciendo harto trabajo de despliegue hacia otros territorios. En Chillán y en San Ignacio ya están funcionando comités en contra de la termoeléctrica, y así hemos también generado una alianza con Pemuco, que sabemos que también quieren instalar una termoeléctrica similar a la que quieren instalar en Bulnes, y por tanto ha sido una semana agitada, pero vemos más allá de la aprobación y más allá de los temas institucionales o técnicos jurídicos que se han desarrollado, vemos con optimismo, en el sentido de que sabemos que la movilización social ha crecido, y que mientras exista eso, mientras haya movilización social, el tema va a ser disputable, va a ser una pelea que se puede ganar, va a existir esa posibilidad. Hasta los perros se enojan. Están furiosos. Sí, estuvieron callados toda esta hora que estuvimos acá antes del programa, y como siempre prendimos el micrófono y se ponen a ladrar. Bueno, se muestra que el programa está en vivo, no está editado. No, y también de que está hecho en un territorio con hartos amigos caninos. Harta población canina. Mira, en concreto me gustaría que nos pudieras contarle a las personas que están en sus hogares qué es lo que se va a votar este próximo lunes 8 de agosto. ¿Qué es la Central del Campesino? Bueno, la Central del Campesino sería la mayor termoeléctrica a gas que se quiere instalar en el corazón agrícola de Bulnes. Es una termoeléctrica de 640 megawatts y sería una central de ciclo combinado que funcionaría a gas, obviamente, y que produciría energía tanto con con la combustión del mismo combustible, valga la redundancia, como con el vapor de agua que se genera en este ciclo combinado. Y en resumidas cuentas, eso es una termoeléctrica a gas. Hay modelos más o menos similares en otros sectores, como la Nehuenco, San Isidro, también son centrales de ciclo combinado. Eso podría decir en resumidas cuentas. Tengo entendido que se trata de una de las mayores centrales de América Latina. De América Latina no sabría decirte a ciencia cierta, pero sí de Chile. Ahora, lo que sí sabemos es que la empresa tiene la intención de instalar otro proyecto termoeléctrico de la misma magnitud, o sea, de similar magnitud, que en total darían 1140 megawatts. Entonces, como complejo termoeléctrico, puede que esté dentro de los mayores de Latinoamérica. Una publicación que incluso afirmaba que era la más grande de América Latina. La misma empresa, en la página de su página web, creo que tenía esa información. Sí. Y como dato, como a la causa, yo conversando hace algún tiempo con gente que trabaja en este tema de los proyectos energéticos, ingeniero y todo eso, comentaban que con la capacidad de la termoeléctrica que se va a construir en Bulnes, da la capacidad para construir hasta 4 termoeléctricas de tamaño similar o un poco menor en la zona. Esto te habla un poco de la magnitud que tiene y el impacto ambiental que va a generar esta instalación de esta primera termoeléctrica de gran magnitud. Pero un poco volviendo a lo que es las preguntas, de ¿qué es lo que finalmente se va a votar este lunes 8 de agosto en la Intendencia Regional? Bueno, como señalaba, la intención son 2 centrales, pero en lo formal se ha presentado una central, el estudio de impacto ambiental de una central. Este estudio ha pasado por distintas etapas de evaluaciones técnicas, procesos de observaciones ciudadanas incluso, y actualmente ya se terminó esa etapa de observaciones técnicas, y hoy en día lo que se hace es votar el proyecto, y por tanto lo que se vota es la resolución de calificación ambiental, que como su nombre lo dice, esta comisión evaluadora resuelve en el fondo si se le da una aprobación para su funcionamiento o se le otorga en realidad una respuesta negativa con respecto a su funcionamiento, ya que sería dañino para el medio ambiente. Y en este caso, ¿quiénes serían las personas que van a votar? Bueno, está compuesta por 10 seremis y el intendente y el director del Servicio de Evaluación Ambiental. Como recordaremos en la votación reciente, ahí votaron minería, energía, Esa vez agricultura no se presentó, desarrollo social, salud, obras públicas, fue el caso que llegó un funcionario que no tenía competencias para votar en esa ocasión. Y también tenemos vivienda y urbanismo, medio ambiente, economía, transporte y telecomunicaciones. Esos son los 12 sujetos que a todo esto son autoridades designadas por el gobierno central, muy alineadas con el gobierno central. Recordamos, el intendente celebró la aprobación del proyecto, o sea, del terminal. Son funcionarios del gobierno central. Claro, y por tanto son autoridades que en el fondo no son representativas del sentir de la población, que ha sido contundente en las calles y bajo otras expresiones sociales del movimiento contra este megaproyecto energético. Entonces, en este sentido, ¿cómo ustedes evalúan la recomendación favorable que hace el Servicio de Evaluación Ambiental? Porque previo a esta votación se tiene el precedente de que la institucionalidad de evaluación de impacto ambiental ha emitido un informe positivo. Claro, bueno, en ese sentido, y obviamente volviendo a la experiencia de lo que fue la votación del terminal, no nos sorprende que el Servicio de Evaluación Ambiental haga estas medidas. Recordemos que el Servicio de Evaluación Ambiental hoy en día está en un proceso de judicialización de la resolución que se le entrega al terminal por pasar por alto el proceso de consulta indígena que tenía que hacerse con la comunidad Las Quenches, que ellos mismos argumentaban que era necesario este proceso. Sin embargo, sorpresivamente a último momento ellos resuelven que eso no, los impactos no serían significativos para la comunidad, por tanto no era necesario realizar la consulta, y por tanto no nos sorprende esta recomendación de un servicio que también se ha puesto de parte de la empresa y que hoy en día ha entregado todas las facilidades y ha agilizado de hecho el proceso un proceso de evaluación que se venía dilatando hace tiempo para su aprobación. A mí hay algo que me llama la atención, que bueno, ustedes tienen un equipo bastante importante asesorando a, bueno, en general a la coordinadora intercomunal, especialista, pero la empresa insiste, y uno puede verificar en las declaraciones que hace, en los comunicados de prensa, en la misma página web, que señala que la termoeléctrica de Bulnes no va a contaminar el medio ambiente, dado que no va a funcionar con carbón, sino con gas, que no va a evitar malos olores, disminuye el peligro que circunscribe una termoeléctrica. Sin embargo, los estudios indican lo contrario. A las charlas, exposiciones que han podido ustedes organizar, los especialistas, los que yo considero realmente especialistas, no esos monigotes que contrata la empresa o el gobierno, señalan todo lo contrario, o sea, que sí va a haber índices de contaminación, simplemente no son visibles, pero no significa que no contaminen. ¿Cómo ustedes han evaluado esos argumentos que presenta la empresa? Bueno, nosotros partimos de la base de que miente y algo queda, yo creo, porque recordemos que la empresa llegó mintiendo, comprando el terreno, diciendo que era para producción agrícola, y así lo ha hecho sistemáticamente. Hoy en día, en el caso puntual, supongamos, del tema de la contaminación, es bastante contradictorio el discurso, porque ellos dicen que no van a emitir, supongamos, óxido de nitrógeno y óxidos de azufre, que son los que provocan la lluvia ácida tan dañina para la agricultura del sector. Y sin embargo, en el mismo estudio que ellos desarrollan, ellos plantean que van a emitir esos contaminantes. Entonces es bastante contradictorio el discurso. Nosotros también lo vemos desde el plano de que la magnitud del impacto hay que considerarlo sumando la segunda central que pretenden instalar, y también el escenario que se nos viene para el sector agrícola allá de Ñuble y de los alrededores, con las termoeléctricas en Pemuco y en Cabrero, que también son similares a esta. Y por otro lado, yo creo que el tema de la legislación, está claro que tenemos una legislación deficiente. De hecho, hoy en día hay un tema que ha pasado bastante piola, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la reforma que se le quiere hacer al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y que apunta a las mismas características de las posteriores reformas que se le han hecho, que pretenden en el fondo agilizar la aprobación de proyectos, evitar lo que el gobierno hoy en día llama judicialización de estos proyectos, y que por tanto estancan la aprobación de estos proyectos, que antes era tan fácil. Entonces, la última herramienta institucional, de cierta forma, que tal como lo plantearon en la introducción con el compañero Levinao y Durán, que nos vemos que en los tribunales hay cierto nivel de objetividad, se podría decir. Esa única herramienta que nos va quedando, hoy en día el gobierno está apuntando a desalojarla en contra de los movimientos. Y por último quería señalar que, bueno, con respecto a, volviendo al tema técnico, nosotros estamos analizando hoy en día con especialistas, doctores especializados en materias ambientales, y estamos en proceso de desarrollo de un estudio de impacto ambiental de parte, bajo otra lógica, bajo otra visión. Y ya nos hemos encontrado con elementos que en el fondo ponen en cuestión el estudio, especialmente todos los elementos que son de la evaluación propia de la consultora, ya que han utilizado herramientas de medición que no son certificadas, no son avaladas por la comunidad científica y que por tanto dejan mucho que cuestionar, ya que técnicamente ya hay cosas que uno puede poner en cuestión, como nos ha pasado con académicos de Chillán que han criticado, supongamos, el estudio de flora y fauna. Es bueno que podamos referirnos a las empresas que están detrás de este proyecto. ¿Cuáles son las empresas finalmente que se van a forrar con este proyecto? Partamos de la base que BioBio genera. Es una empresa bastante oportunista, ya que es una empresa que hoy en día no tiene los capitales tanto para construir el terminal como la termoeléctrica. Ellos son una empresa que pidieron un crédito, estamos hablando de un crédito millonario, pero ellos pidieron un crédito para hacer todo este proceso de levantamiento del estudio de impacto ambiental y todo lo que es con la intervención con las comunidades y las relaciones comunitarias que generan. Y en base a eso, ellos lo que pretenden en el fondo es vender la resolución de calificación ambiental a los grandes capitales, que por un lado tenemos a Cheniere Energy, que es una transnacional estadounidense, y por el otro lado, que es lo que nos compete ahora, el Electricité de France, que es una transnacional francesa, es una de las mayores empresas energéticas a nivel mundial. Estatal. Es estatal, claro. Pero se comporta igual que las transnacionales privadas. Claro, es que es como, entre comillas, como un Codelco, como una empresa estatal, pero en términos funcionales, funciona como mercado, funciona a través de socios. A nivel interno, a pesar de que es estatal. Y eso es, en el fondo, sería la empresa que se quedaría con el proyecto en caso de aprobarse. Ahora nosotros cuestionamos esa real alianza que tendría esta empresa con EDF, y por tanto a nosotros se nos da la oportunidad en el fondo de deslegitimar este proyecto, de manera que los grandes capitales no inviertan por toda la conflictividad y todo el gasto que le significaría a estas grandes empresas. Sabemos que muchos proyectos se han votado de esa forma. Bueno, también a propósito de lo que tú señalas, estos proyectos se están argumentando, bueno, fue el primer argumento que ustedes presentaron, recuerdo muy bien, hace tiempo, de que se argumentan bajo una supuesta crisis energética en Chile. Lo que ustedes lograron, lo primero que lograron desmitificar, desmentir, es de que en Chile no hay una crisis energética, sino que es una crisis del empresariado para generar más lucas, pero para ellos, pues, la crisis energética no existe. De hecho, hace poco también salió un estudio que Chile está vendiendo energía a otros países del cono sur. Entonces, pues, más o menos, señalar de que esto es básicamente un negocio internacional. ¿Cómo ves tú entonces esta relación entre el mercado salvaje y el impacto que va a tener la comunidad de Bulnes como una posible zona de sacrificio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como tú lo señalas, yo reflejo un poco de este mercado salvaje como lo caracteriza. O sea, hoy en día vemos que el gran negocio energético tiene que ver con un poco la distribución y cómo revendemos y le vamos agregando precio a la energía a través del transporte o de otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, como señalabas, Chile está exportando energía a Argentina y también está exportando gas a Argentina. Sin embargo, ha sido fuertemente cuestionado uno de los ministros de energía por tener intereses asociados con Shell y de cómo en el fondo se revende el combustible a precios que son más caros. El Estado, recordemos que allá el Estado paga ese dinero y por tanto es plata de más que pasa a las empresas directamente. Y en el fondo, en medio de ese proceso que hay, comunidades con desarrollo, forma de desarrollo local, con identidades, y obviamente no son consideradas dentro del diseño económico que tienen estos grandes empresarios. O sea, el tema de abaratar costos y generar rentabilidad es lo principal, y por tanto eso implica muchas veces ocupar combustibles fósiles, supongamos que el costo es más barato, sin embargo sabemos que el costo a largo plazo es mucho mayor. Es como la discusión eterna entre, por un lado, el Estado que te dice, nosotros defendemos al campesinado a través de programas como INDAP y todo eso, y al mismo tiempo te genera un capitalismo salvaje, industrial, que afecta a esa misma producción campesina que dicen defender. Esto es muy parecido al modelo forestal, y si lo exportamos al modelo de los salmones, la salmonicultura también, que más adelante vamos a conversar, es un tema muy concatenado, bastante enlazado en su desarrollo. Bueno, acá vamos a empezar a leer los tweets. Adelante, Jano. Voy a aprovechar de leer, a ver el último que quedé, dice. Bueno, basta de abusos, comenta, proyecto que será decidido entre cuatro paredes con autoridades designadas que no representan en nada a la población, lo que hablábamos al comienzo de esta conversación. Ignacio Gajardo, abajo el proyecto Octopus, gobierno coludido por las transnacionales. Emilio Morales, un saludo enorme a los cabros de Cerro a la Izquierda, que no los he olvidado, espero escucharlos en el podcast. Ah, no nos está escuchando, bueno, pero saludo entonces a Emilio cuando nos escuchan el podcast. Y basta de abusos, comenta nuevamente, en nombre del progreso y la necesidad energética, el Estado sacrifica poblaciones condenándolas a la contaminación y precariedad. Si usted quiere dejar un comentario también, una pregunta, lo que sea, puede hacerlo como estas personas utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda, o poniéndole me gusta en Facebook a nuestro fanpage Cerro a la Izquierda y mandándonos un mensaje, un posteo, lo que sea. Bueno, acá me gustaría dejar introducida una pregunta para irnos con una canción, y es más o menos que puedas comentarnos un poco de las características del territorio. Que es como el punto basal para contar un poco a nuestro público cuáles son las características de la población y del sector en sí, por el tema productivo, el tema económico. ¿Cómo se va a ver afectado? Y cómo esa producción y cómo ese territorio se va a ver afectado con este proyecto. Así que esa pregunta la vamos a ir, Rodrigo la va a estar respondiendo a la vuelta de esta canción. Así que nos vamos con una canción, Jano. Vamos, y si conversamos a la vuelta en este Cerro a la Izquierda de día viernes 5 de agosto de 2016. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. El arado de Víctor Jara daba inicio entonces a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando desde el 107.7 en la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte, en Concepción, para toda la ciudad a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Saludamos también a nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM, en la comuna Estación Central en Santiago, y a nuestros amigos de Radio Aucán de San Fernando, donde estaremos sonando porque... Por esta ocasión no estamos en directo, pero sí estaremos el día lunes en la repetición. Saludamos a Margarita Guerino, asumo que así se lee su apellido, que dice: primera vez que los escucho y ya quedé plop con saber de que en Chile no hay crisis energética. Y de paso, excelente temón. Saludo a Margarita. Sí. Y temón Víctor Jara siempre, sí. Todas sus canciones son tremendas. Y va a seguir quedando plop con las entrevistas que vamos a seguir realizando, así que nos sigue escuchando. Mira, yo voy a buscar un poco de info y te la envío, Margarita, a través de Twitter, para que puedas informarte de cómo en Chile no hay crisis energética y se está vendiendo un montón de energía a Argentina o a través de estos intercambios energéticos. Pero, Jano, me gustaría decir que también se te olvidó un saludo muy importante a la que es nuestra casa radial, por la Radio Voz de la Mujer. ¿Pero si lo dije? ¿Lo dijiste? Sí. Yo no lo recuerdo, pero nunca está de más repetirlo. Sí lo dije. Así que el 107.7 de Concepción, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora. Quedó pendiente una pregunta. Pero tranquilo, yo quiero dejar un saludo, saludar a Angel, que viene llegando a la radio. ¿Cómo estás, Angel? Estoy muy bien, gracias. No sé qué más decir porque no estoy escuchando lo que me estás diciendo, Yerko. Pero un gustoso saludarte. En efecto. Aclarar que la Angel está acá en el estudio detrás del vidrio, entonces está sin audífono y no escuchó lo que estaban diciendo. Pero ya se va a integrar al panel. Quedó pendiente una pregunta, chicos. El tema de las características del territorio en donde se va a instalar este monstruo energético llamado el campesino. Irónicamente llamado el campesino. Bueno, precisamente lo que hay ahí son muchos campesinos. El sector se llama Los Tilos, es como al sureste de lo que es la ciudad de Bulnes. Sector rural, agrícola, el motor económico de la comuna, el corazón agrícola de la comuna. Tenemos ahí desde pequeña agricultura hasta agroindustria. Y se caracteriza, bueno, Bulnes está en la depresión intermedia y por el clima y por las tierras, es un sector que no ha sido invadido fuertemente por las forestales, entonces es un sector eminentemente agrícola y con tierras de la mejor calidad para el cultivo, lo que implica que se pueda plantar todo tipo de verduras, todo tipo de fruta, también que se cultive, o sea, se críe mucho ganado, hay muchas lecherías, muchas queserías, hay todo un complejo productivo en torno al tema agroalimentario. Y justo en el lugar donde quiere instalarse es de la superficie del suelo chileno, es el 1,5% del suelo, con calidad agrícola y con riego permanente. Dentro de esa superficie es donde quiere instalarse este megaproyecto termoeléctrico. O sea, van a quitar la posibilidad de trabajo a un grupo de personas para instalar la termoeléctrica, y además va a contaminar el territorio a las plantaciones circundantes. Claro, o sea, vemos que no solo Bulnes sería afectado, sino que por la ubicación está bastante cerca del límite comunal con Pemuco, El Carmen y San Ignacio, que también son comunas agrícolas, y por tanto también se podrían ver afectadas. Recordemos que las emisiones llegan hasta Chillán, y por tanto las emisiones obviamente van a ir acumulándose y van a ir llegando hacia otros sectores que también son agrícolas. ¿Y cómo ha sido el proceso o los intentos de validación que planteaba la empresa a propósito de que supuestamente no va a contaminar y no va a afectar la agricultura? ¿Cómo la empresa justifica entonces? ¿Cómo explica eso? Como decía, miente que algo queda, o sea, repite un discurso sistemático. Y como sabemos que tienen las capacidades mediáticas y a veces profesionales para intervenir en las comunidades, de esa forma ha tratado de legitimarlo, obviamente también bajo la lógica de la compensación y el dinero por delante, y obviamente la búsqueda de un beneficio a corto plazo para la gente, frente al gran daño que se genera por generaciones. Entonces, esa es la forma que yo veo, supongamos, en el caso de los proyectos que... O sea, de las observaciones que se presentaron a los proyectos, el mismo Servicio de Evaluación Ambiental dijo lo técnica y técnicamente fundadas que estaban. Y por tanto, una vez que es aprobado el proyecto, el primer discurso que da la empresa es que la gente no entiende el proyecto. Y por tanto es un discurso sumamente falaz con respecto a lo que es la realidad de lo que han sido 3 años es de merecer los... más de 3 años de oposición que hemos tenido, en que hemos buscado informarnos, hemos buscado técnicos, hemos buscado desarrollar todas las áreas para generar una estrategia de oposición a este proyecto, la que ha tenido sus frutos y que ha retrasado por más de 2 años la instalación de este proyecto. Bueno, a ver, lo que yo te iría a preguntar, bueno, dentro de la comunidad hay cierto un comité, tengo entendido, de que se hace o se le denomina Bulnes con termoeléctrica. O sea, también hay grupos dentro de la comuna que están a favor. Bueno, yo soy de Tomé y ahí igual es irrisorio cómo estos grupos se conforman, crean Facebook, plataformas de Facebook para difundir a favor de la empresa. Me imagino que en Bulnes allá tengo entendido que igual una organización Bulnes con termoeléctrica, en donde se explica los beneficios de que aportaría este proyecto mega energético de la comuna. Primero, ¿qué beneficios supuestamente tendría, dice esta persona, y cómo ustedes también pueden, con los argumentos que ustedes plantean, pueden desmentir estos beneficios? Los principales beneficios irían asociados al tema del trabajo, que como sabemos un argumento sumamente fácil de desmentir porque la realidad misma lo manifiesta. O sea, estas empresas son altamente especializadas, trabajan con consultoras y constructoras externas a los sectores donde van a emplazarse, y en algún momento incluso ellos hablaban de capacitar gente de Bulnes para la construcción de la termoeléctrica, lo que es completamente ilógico, ya que para ello probablemente tendrían que retrasar mucho tiempo la construcción para capacitar a esta gente. O sea, sí. Y obviamente ellos hoy en día no están en esa disposición. Y generalmente uno de los argumentos a favor de las construcciones de este tipo de instalaciones es la excusa de que van a generar empleos. Y claro, desde luego van a generar empleos, pero para gente que es externa a las comunidades. Exacto, o sea, el empleo se genera, y sin embargo hemos tenido la experiencia de gente que del sector que ha trabajado en termoeléctrica, y su experiencia la verdad que no ha sido grata, tanto por las condiciones laborales y el trato laboral que se tiene con este tipo de empresa, como por el reconocido impacto que ellos ven que realizan al momento de emplazar estas construcciones. Entonces, ese beneficio no es real, no tiene comparación al daño que provocaría en cuanto a la pérdida de trabajo del mismo sector, y por tanto no, y tampoco supliría la cantidad de trabajos que se verían perdidos por ese emplazamiento. ¿Qué otro argumento, qué otro supuesto beneficio traería esta termoeléctrica y que ha sido desmentido por usted? Bueno, el otro argumento que siempre plantea esta empresa tiene que ver con el tema de las compensaciones. O sea, tanto el tema compensatorio como el tema de inversión en proyectos comunitarios y cosas de ese estilo han sido la forma en el fondo que ellos han tratado de promover el proyecto. La primera pregunta que uno se plantea, si hay un buen proyecto, ¿para qué va a invertir en tema social si el proyecto de por sí debiera ya ser beneficioso para la comunidad? Entonces ya uno con eso pone en cuestión. Y por otro lado, en el fondo, con respecto a los capitales que son, los beneficios, la cantidad que invierten es mínima con respecto, son migajas en el fondo, con respecto a los daños que provocan. Y además es importante recalcar que muchas de estas promesas que ha tratado de desplegar en la comunidad esta empresa a través de sus consultoras, muchos de estos acuerdos no han sido ni firmados ni pactados. Por tanto, vemos que esta empresa probablemente, una vez que tenga su resolución de calificación ambiental o si llegase a tener construido su proyecto, probablemente estos beneficios ya no van a ser tales. Claro. ¿Y cómo ustedes han podido confrontar o enfrentar esta campaña que igual tiene miembros de la misma comunidad difundiendo estas mentiras? Ha sido un tema, porque nosotros lo que planteamos, que si bien esta empresa no ha puesto ni una piedra aún, la primera contaminación que hace es la contaminación social. O sea, cómo busca de cierta forma, a través de la necesidad de las personas, dividir a la comunidad. Y afortunadamente en el campo no ha sido tan terrible el tema, porque no, la gente del campo está empoderada. Sin embargo, el sector más urbano, hemos visto que ciertos sujetos han levantado este comité Bulnes con termoeléctrica, y la verdad es que no han sido más, públicamente no han sido más de 3 o 4 sujetos los que hemos visto. Entonces, nosotros si bien podemos respetar la opinión que tengan, no nos parece significativo este tipo de expresiones. O sea, creemos que nos gustaría de cierta forma ver a este comité sacando una de las marchas masivas que hemos sacado en contra del proyecto, así como también hay un grupo en Penco a favor del proyecto. Nos gustaría que, a ver si tuvieran esa capacidad y ese sentir aprobación social con respecto a su posición. Entonces, creemos que no son significativos ni representativos estos grupos, sino que son minoría, y obviamente son una construcción propia de la empresa que busca legitimar su proyecto. Bueno, ¿cómo ustedes ven, si bien la Bunes con termoeléctrica no tiene una aprobación social y no tampoco tiene un respaldo de la comunidad, cómo han visto ustedes la contraparte? ¿Cómo han visto ustedes la aprobación o el apoyo de la comunidad hacia Bunes sin termoeléctrica? Como señalaba, hemos estado bastante empoderados con la gente del campo, que obviamente va a ser la principalmente afectada. El sector urbano, tenemos apoyo, sin embargo, hay cierto nivel de, ¿cómo se diría?, alejamiento del proyecto. Creemos que esto se va a revertir, eso sí, prontamente, entendiendo que hoy en día comunidades de comunas vecinas a Bulnes hoy en día se están levantando contra el proyecto. Y eso tiene que ver principalmente con el alcance que tiene este proyecto, que el impacto en el fondo no es solo Bulnes, sino que es toda la zona agrícola que se proyecta en la futura región de Ñuble, que se vería afectada. En eso tenemos Chillán y Chillán Viejo, todavía subsisten sectores agrícolas. Tenemos el Carmen, tenemos Pemuco, tenemos San Ignacio, tenemos diversas comunas que hoy en día su foco productivo es ese, y por tanto esto también se levanta en el contexto de los otros proyectos termoeléctricos que vemos que se han ingresado, como es el caso de la termoeléctrica en Pemuco y la termoeléctrica en Cabrero. Entonces vemos que en realidad esto no es aislado, sino que tiene que ver con sacrificar toda la zona, tanto costera como agrícola, de la región. Mira, voy a aprovechar de leer algunos tweets que han llegado. Renata Brown comenta con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter: escuchándoles y aprendiendo un poco, y feliz por la libertad de Cristian Levinao y el fotógrafo Felipe Durán. Saludos. Saludos, Renata. Ignacio Gajardo: solo la lucha de la comunidad detendrá el proyecto Octopus. Más que nunca necesitamos unidad social. Y Basta de Abusos: no solo dañará medioambientalmente, sino que además su identidad y economía. No a la termoeléctrica en Bulnes. Bueno, justamente dejaste dando vuelta un poco esta aparición de nuevos movimientos que, a la par de ustedes, también están haciendo una contra a este proyecto energético. Me gustaría saber un poco más cómo es la relación que ustedes han hecho con estos nuevos movimientos que han ido surgiendo a partir de esta temática. La relación ha sido directa, o sea, ha sido, obviamente, el trabajo hoy en día está levantado por parte de la misma gente de las comunas, pero ha sido también fruto del proceso que hemos tenido de informar a otros sectores, de acercarnos y de solidarizar en el fondo con respecto a una causa que es común, que es preservar la agricultura del sector. Entonces hemos trabajado mancomunadamente. Hoy en día tanto Chillán como San Ignacio están integrados a la Coordinadora Intercomunal contra Octopus, y por tanto la relación es directa y tiene que ver con ir potenciándonos e ir, en el fondo, regionalizando el conflicto. Uh-huh. Asimismo, hemos estado hoy en día generando nexos con gente de Santiago, porque sabemos que en algún momento la protesta se va a tener que trasladar para allá, como se toman las decisiones en este país de forma centralizada. Y por tanto, el tema de las redes y el tema del trabajo con otras causas es sumamente importante, porque eso es lo que dinamiza, y como plantea alguno de los tweets, el tema de la unión es fundamental para frenar estos proyectos. Ya para ir cerrando esta entrevista junto a Rodrigo Dresner del Comité de Bulnes y Termoeléctricas, ¿cuál es el llamado que haces a nuestros auditores en relación al evento que ocurrirá este lunes 8 de agosto en la ciudad de Concepción, en la Intendencia Regional? De la votación del proyecto de la Central del Campesino. El llamado a la comunidad de acá, especialmente Concepción, no es solo a solidarizar, sino a ser conscientes de lo que significa este proyecto. Nosotros actualmente creemos que si se aprueba este proyecto energético, va a ser el paso para muchos otros proyectos que en el fondo serían parte de esta política de gobierno de sacrificar la región para transformarla en capital energética. Entonces, el llamado es a estar alerta con respecto a este proyecto, porque, como decía, se han levantado proyectos termoeléctricos en otros lados, y bajo las lógicas que funciona esta empresa y bajo la infraestructura en la que estarían instalándose, que es el gasoducto del Pacífico, tienen la posibilidad de instalar una termoeléctrica en cualquier parte de la región. Por tanto, claro. El llamado no es solo a solidarizar, sino a tomar conciencia de lo que nos pasaría a todos, del daño que nos veríamos perjudicados todos, y por tanto a movilizarse, a manifestarse. Sabemos que la calle es el mejor lugar de expresión y el mejor lugar de cambio, el más efectivo, y que por tanto, si no estamos en la calle, si no estamos organizados, probablemente nos van a aprobar este proyecto. Sin embargo, sabemos, hoy en día tenemos la confianza a que ha crecido este movimiento, y que por tanto tenemos esa posibilidad, tenemos esa herramienta tan importante como la movilización social, que por tanto nos da la esperanza y la confianza de que esto todavía es disputable, más allá de que si se aprueba este lunes hay muchas más instancias, y por tanto el conflicto es de largo aliento, llevamos más de 3 años, y por tanto la lucha tiene que continuar. Pues bien, con este llamado de Rodrigo Drexler. Oye, pero dime. No, porque la votación va a ser el día lunes a las 4 de la tarde y el llamado es a convocarse a esa hora en la Plaza España. A las 2 en la Plaza España, sí, nos juntaremos. A las 14 horas. A las 14 horas, sí. En la Plaza España, frente a la Intendencia. Vayan con rabia. Vayan con rabia y sí, con los resguardos pertinentes para los que no fueron a la manifestación anterior. La represión se ejerció antes de que comenzara el proceso de la votación, por tanto vayan también preparados cuando para esa circunstancia. Estábamos en la plaza recién. Claro, y con harta rabia también, porque la rabia también hay que saber canalizarla y saber a quién orientarla. Sí, pues entonces es el día lunes a las 14 horas en la Plaza España, eso es en el barrio Estación, al frente de la Intendencia, para quien nos ubica muy bien ahí donde está ese pájaro que gira. Cóndor. Es el cóndor. Cóndor. Así que eso, pues muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a usted. Un saludo afectuoso a la gente de Bulnes, que está luchando ahí, no se ha rendido. Sí. Acá debemos decir que tenemos una persona que nos ama mucho a Bulnes. A ver, ese es por talla. Y no, que yo soy nacido y criado en Quillón, que es el pueblo que está al ladito. Para aclarar, la típica rivalidad de pueblos chicos. Pelotillegüe con peras buenas. Con peras buenas, claro. O buenas peras. Buenas peras. O Shelbyville Springfield. Yo lo veo más así, Shelbyville y Springfield a veces. Pero no, amistad y un abrazo a la gente de Bulnes que está luchando por esto, porque en realidad este tema de la instalación industrial en la zona se viene fuerte, sobre todo ahora con el tema que va a ser voy a poner. Así que tened mucho ojo ahí. Ya, pues, así que vamos con una canción. Muchas gracias, Rodrigo. Reiteramos el agradecimiento y estamos atentos a cualquier cosa y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes todos a movilizarnos. Ya, pues, que ese sea el llamado. Vamos a movilizarnos. Vamos a movilizarnos. ¡Qué lágrimas tan perdidas! La falsedad, ya no estamos en dictadura, no lucren a esta sociedad, yo, a esta sociedad. Es bio general, de degenera el medio ambiente. Ordemos la mentira, no jueguen más con mi gente. Tochado de que no vean la cara y que se da veneno. Excusa culia como si no nos afectara. Peleamos, luchamos y así la protestamos. Tan claro que en el caso cruzado no nos quedamos. Y se queda la cara y a velar, unidos todos juntos. defenderemos nuestro mal. Es un conducto gasoducto lleno de falencia, donde están todos coludidos, puta que me da impotencia y rabia al ver que estos gusanos malditos se salvan con el pueblo, se salvan con sus delitos. No quiero darle más tribuna a todos estos putos, si no se lo merecen nos dejaron de luto. Pero te doy un dato maluco, el pueblo sigue luchando, maricona, vos te escupo. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. Repartes leyes y dictas las normas, deformas, estorbas mil formas y cobras millones por montones, te los paga todo el pueblo afectado por tus propias decisiones. Nuestro mar, nuestra tierra, mi pueblo está en guerra. Saber que represento el descontento prolifera, saber que el tiempo pasa si luchamos que hay manera, saber que sí se puede y el destino sí se altera. Biogenera, no te compramos tu discurso diciendo que no afecta, al carajo con tus ductos. Poner la tanga que hay más puente laboral, explotación del mar, su codicia nunca va a cesar. No va a parar la lucha si estamos de pie, con puño en alto todos uno que somos. Tomo el ritmo que encontré por desahogo, manifestación en rimas, cada cual busca su modo. Debo expresar el descontento, quieren ganarse la moneda con el pueblo y eso yo no represento. Y cómo seguir contento si son miles de familias que viven de ese sustento. Un pueblo muerto dejarán con su miseria, pero a la calma, guacho, la cosa se pone seria. Un grito, se viene la revolución y a estos hijos de la grande se le acaba el vacilón. Ya está dicho, ahora estamos en guerra, levántate y pelea, luchar por nuestra tierra y solo le importa lo superficial. Si hasta cagaron con mi ya la pesca artesanal y ahora quieren dejarlo en la bancarrota mientras estos chuches su madre beben champán de su culpa. No sé cuál es el afán de siempre cagarse al obrero si este lucha por su pan. No soy quien pa' juzgar, pero de una manera u otra ustedes tendrán que pagar. Hijo de la come moco, que se sepa no somos pocos. Vamos a dejarle el taco, vamos a romperle los focos. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. Luchemos, hermanos, unamos nuestras fuerzas, salgamos a la calle hasta ser escuchados. A defender la tierra y el mar. Volvemos a esta segunda parte de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora, en Barrio Norte, en Concepción, para todo el país. Para todo Conce, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Y saludando a nuestros medios amigos, hermanos de Radio Villa Francia, Radio Aucan y Resumen.cl. Se integra la Angel al panel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, ahora sí, ya escuchándolos. Sí, pues de noche estuviste acá en la oscuridad. Pero ahora está en el oscuro cuarto de los controles. Estoy en la luz. Sí, ahora estamos en la luz. Mira, partimos el programa de hoy con una editorial referente al caso de Felipe Durán y Cristian Levinao. Si puedes más o menos contar, si es que hay alguien que todavía no cache, más o menos quiénes son, por qué estaban presos y qué es lo que pasó hoy. Ya, Felipe Durán es un fotógrafo que trabaja, ejecuta su trabajo en la zona de la Araucanía, específicamente. Él hace fotografía política, específicamente de todo el conflicto que se desarrolla en la Araucanía, del Estado en contra del pueblo mapuche. Y Cristian Levinado, un comunero mapuche, que como hemos dicho muchas veces, tan solo por estar en lucha, ya es culpable. Así que el detalle del por qué cayó preso es más de lo mismo. Pero resaltar que Cristian Levinado había asumido la clandestinidad, es decir, había decidido no cumplir la pena de 10 años que le había dictado el tribunal, y se había declarado la clandestinidad. Fueron acusados de porte de armas, de explosivo, bueno, y más de tarde, infracción a la ley de drogas. En esta situación en la que estaba, de encontrarse, como define el Estado de Chile a través de su cuerpo jurídico, prófugo de la justicia, él estaba junto a Felipe Durán y son tomados detenidos en la casa de Felipe Durán y les dicen que los encuentran con armamento de guerra, municiones, una subametralladora, instrumentos, según lo que dice el fiscal. Según, claro. Claro, según lo que plantea el fiscal. Y con 50 gramos de marihuana. 50 gramos de marihuana y dos plantas de marihuana. Entonces configuran todo el pack terrorista, el pack subversivo. El triple arma pack. Y droga. Claro, armas, droga. Ahí tenemos el pack. Sí. Como esas empresas que te ofrecen un el combo. Pack entero, así, no solo sí. Un servicio. Sí, claro. Eso es lo que armó el fiscal. Dijo, ya, si no me voy, si voy por las drogas, puede que se me caiga, agarro las municiones, agarro el armamento de guerra. El fotógrafo además tiene el pelo largo y el otro es mapuche, listo. Y barbón, muy barbón. Sí, tengo el pack terrorista. Entonces, operan todos los prejuicios y el fiscal tiene un montaje. Pero hoy día se le cae el montaje, porque el montaje duró hasta el día de hoy. Hoy día dictó sentencia. Uh-huh. Pero hasta el día de hoy, digamos que estuvieron presos meses. Casi un año. Desde septiembre del año pasado. Sí. Y hoy día la sentencia lo absuelven y... Y queda en libertad. Y queda, bueno, Felipe Durán queda en libertad porque, como dijimos, Cristian Levinado estaba prófugo de la justicia, entre comillas, y tiene que volver a la cárcel de Angol a cumplir los 10 años de pena que por la sentencia anterior. Es absuelto, eso sí, por este caso en particular. ¿Por qué? Porque las pruebas no eran suficientes. Hace un tiempo atrás nosotros habíamos leído algunos de los comunicados públicos que había hecho Felipe Durán con Cristian Levinado, indicando que esto era un montaje, indicando que ellos solamente, Felipe Durán tenía un arma y que era su cámara fotográfica, él lo ponía así, indicando que era solamente una persecución política. Tenemos unos audios muy reciente, muy en bruto, que están sin editar, así que perdonamos cualquier tipo de desperfecto en el sonido, si hay algunas partes que están de más. Pero escuchemos desde allá mismo cómo está Felipe y comentamos a la vuelta. ¿Les parece? Por supuesto, Jano. Felipe, ¿qué se siente haberle ganado al Estado en este caso de criminalización? No es que le ganamos, sino que salió a la luz lo que siempre dijimos, ¿no? Esto no es una ganada, salió solamente a la luz la verdad que siempre dijimos, lo que siempre sostuvimos, el Peña y yo. No teníamos ni una relación con las armas, con los atentados que habían habido, ni nada por el estilo. Así que solamente salió a la luz pública. Felipe, en relación a las causas y las reivindicaciones territoriales, ¿cuál podría ser tu perspectiva en este momento, en la actualidad? ¿En relación a las? A las causas y las reivindicaciones territoriales, en relación a los territorios. Hay que seguir adelante, pues. Siempre se ha sabido que es una causa justa, los peñis tienen sus distintas formas de lucha y hay que seguirle golpeando, seguir recuperando el territorio de las distintas formas. Todos los peños, yo soy muy agradecido a los peños, aquí la gente que, toda la gente estuvo aquí, todos los peños estuvieron aquí trayendo cosas, viniendo a ver, aportando en la lucha de distintas formas. Siempre estuve presente, en ningún momento nadie me dejó de lado. Y eso me fortaleció y estoy agradecido a todos los peños. ¿De una forma espiritual dices tú? De distintas formas, espirituales, de distintas formas y terrenales. Felipe, ¿qué significado le da ya estar en libertad, pero también para el trabajo que has estado haciendo durante mucho tiempo en el Gualmapu? ¿Qué significado, hermano? No sé, pues volver a trabajar, sigue todo igual, a seguir aportando lo mismo que estábamos haciendo, no cambia nada. Aquí no hay ni un achacamiento, no, al contrario, estamos más dignos, más fortalecidos, porque la gente nunca nos abandonó, hermano. Siempre estuvimos presentes, siempre toda la gente estuvo presente y aquí salgo más endeudado de lo que estaba, endeudado de cariño, hermano, cariño de toda la gente. Gente que no conocía a mí como persona, sino que conocía el trabajo, que ha compartido el trabajo, y esa gente vamos a estar con ellos y a seguir aportando. ¿Qué piensas de la detención de Leonel Retamal, de Hispan TV? Recientemente fue detenido, estuvimos conversando con él, también te mandaba su apoyo. De Hispan TV. Sí, pues esa es la búsqueda, de que haya una sola visión. Siempre a ellos les ha gustado eso de democracia y todas esas cuestiones, no existe. Siempre se ha impuesto una sola visión. Nosotros, con las herramientas que ustedes tienen, que nosotros hemos estado trabajando siempre, estamos mostrando el otro lado. Y esa hueá tenemos que validarnos, cabrón. Tenemos que agradecer lo que estamos y cuidarnos, porque nosotros somos un cacho para ellos. Somos un cacho para ellos y somos un aporte para la gente. En las distintas luchas, no solo la de los Peñas, en todas las luchas tenemos que estar. Chaltubín. No es ganancia, solo es la verdad. Increíble la serenidad que tiene pese a la injusticia y la privación de libertad, comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, acá también, a propósito de las declaraciones que estábamos escuchando. Sí, además impresiona, como tú dices, la tranquilidad, porque está en peligro 9 años de cárcel para Felipe, claro, Durán. Les voy a leer cuál era el montaje del fiscal, lo que nunca logró probar. Era una subametralladora artesanal, un fusil 22, explosivos, estopines, 2 plantas de cannabis y 50 gramos de cannabis sativa para consumo. Eso era todo lo que había armado el fiscal antimapuche, como le dicen coloquialmente. Felipe Durán además dice claramente que no es una ganada, sino que es solamente a la luz pública. Antes de que escucháramos el audio, también planteaba que ellos, tanto Felipe Durán como Cristian Levinao, en todo momento en sus comunicados públicos destacaban esto, destacaban que ellos, a pesar de estar en... desde las reivindicaciones del pueblo mapuche, no tenían lo que se les achacaba y tampoco habían participado en lo que se decía que habían participado en esos atentados. Pero también tiene la claridad política de plantear que se debe continuar. Sí. Aparte de las impresiones un poco más a nivel emocional, que le agradece a toda la gente que lo apoyó. Que está endeudado de cariño. Sí. Y eso igual dice mucho también de lo que él ha hecho por las comunidades. Porque... Sí. Se vio retribuido mientras él estuvo recluso. Por ahí dicen que en las malas se demuestra a la gente el apoyo. Sí, él estuvo, recuerdo, bueno, ellos pararon una biblioteca en la cárcel, la primera biblioteca popular en la cárcel de Temuco. Parece que fueron alrededor de 800, 900 libros que lograron, desde grafemarios, libros de gramática, poesía, literatura en general y también libros de literatura política. La mamá de Felipe Durán decía delante que no había sido un año perdido, porque le había enseñado a leer a varios reclusos, sí, y además habían logrado la instalación de esa biblioteca popular en la cárcel. Oye, agradecer a la gente del Puelche que grabó esto audio, allá en Temuco. Saludos para ellos. Sí, gracias por la cooperación. Tenemos las declaraciones también de su abogado, de Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, que vamos a escuchar ahora también para aportar a esta conversación. ¿Su nombre? Mi nombre es Rodrigo Román, soy abogado de la Defensoría Popular y en este caso soy el abogado de Felipe Durán. Hemos concluido un juicio de una jornada extensa por 4 días que se prolongó por toda la semana. Y al final del día lo que ha ocurrido es lo que siempre hemos dicho, que Felipe Durán y Cristian Levinao eran inocentes de los cargos que se le imputaban. Estábamos en presencia de un montaje policial de los más burdos, lo que quedó demostrado hoy día en un contundente veredicto 3-0 que absolvió a los acusados, dentro de los cuales está Felipe Durán y Cristian Levinao. Toda vez que, tal cual lo razona el tribunal, el Ministerio Público no fue capaz de producir la prueba suficiente, de la entidad suficiente para fundar su condena. Y eso dice relación porque era imposible que lo hiciera porque no había ninguna prueba. Toda vez que lo que ocurrió el día 22 de septiembre del 2015 fue un montaje policial de los más burdos, y aquí hoy día establecido en alguna medida el reordenamiento de las cosas con la libertad de Felipe Durán. estas prácticas que está desarrollando la Fiscalía, ¿te parecen adecuadas en un Estado de Derecho? O sea, sin lugar a duda que esto es contrario a un Estado democrático y social de derecho. Lo peligroso es que la inteligencia policial arrastra al Ministerio Público. El Ministerio Público, siendo un órgano genuflexo, se deja arrastrar por ello y de manera irresponsable y temeraria, por un lado, defiende, propicia la privación de libertad de las personas y luego va a hacer un papelón al juicio como lo ha hecho el día de hoy y estos días, toda vez que no tenía ninguna prueba seria capaz suficiente de fundar un delito condenatorio. Por supuesto que eso es contrario no solamente a nuestro ordenamiento jurídico, es contrario a un Estado democrático y social de derecho como el nuestro, toda vez que eso atenta contra las bases mínimas, básicas, elementales de una sociedad democrática como se dice la nuestra. ¿Cuál es el significado que tú le das y le otorgas a la libertad de Felipe en este contexto de constante represión a las comunidades mapuches? Mira, yo creo que no solamente en este caso estamos hablando de la libertad de Felipe, que en buena hora se consiguió, ¿no?, sino también que es un triunfo la libertad de expresión, toda vez que en la acusación, la detención de Felipe Durán del 22 de diciembre de 2015 se constituyó en un certero atentado a la libertad de expresión, toda vez que lo que hay es que Felipe Durán, y eso lo dicen los fotógrafos, lo dicen los audiovisualistas, es quien ha registrado de mejor manera la brutalidad en el Gualmapu y el terrorismo de Estado respecto a las comunidades en resistencia, razón por la cual yo creo que es un triunfo no solamente de Felipe, de las comunidades en resistencia, sino que es un triunfo de todos los que luchan en Chile. Declaraciones de Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y en este caso abogado de Felipe Durán. Oye, el abogado señala algo que, bueno, a propósito de quienes quizás se están enterando recién, ¿quién es Felipe Durán? Porque no digamos que fue muy difundido su encarcelamiento. Claro, probablemente bueno. Personas que están escuchando, tenemos auditores que por primera vez escuchan Cerro a la Izquierda. Él fue detenido, bueno, lo que él hace es fotografiar y grabar los abusos policiales en las comunidades cuando son allanadas por la Policía de Investigaciones, sí, y por Carabineros de Chile. No solo en las comunidades, también, claro, en ciudades, en protestas estudiantiles, de trabajadores, también tiene trabajo ahí. Claro. Sí, también hace otro tipo de registros, como por ejemplo en funerales de algunos comuneros mapuches que han muerto de dudosa forma, también ha hecho registro de ese tipo. Y de acciones también que han emprendido algunas comunidades. Bueno, y a través de su material también que él genera y obviamente distribuye desinteresadamente, se han logrado igual saber algunos abusos que se dan en momentos donde quizá la población está bastante distraída. Todos sabemos que justo, no sé, cuando juega la selección chilena estamos todos pendientes, allanan las comunidades y así uno no se entera de lo que pasa. Y después, a la hora después uno se entera gracias quizá al trabajo de personas como Felipe Durán. Y no solamente el tema de las fechas, sino que lisa y llanamente la complicidad de los medios empresariales de comunicación, claro, a la hora de no difundir este tipo de temas. La omisión también es una forma de colusión. O sea, no solamente que ellos digan algo en contra de un movimiento, sino que también comitan información, también es una forma de atacarlo. Acá vemos que muchos de estos casos siempre terminan chocando con el muro de silencio, claro, impuesto por parte de estos medios empresariales, que a costa de desinformar son capaces de publicar cualquier otra cosa que no es noticia. Claro. Bueno, hoy día, Felipe Durán y Cristel Edinado, cuando estuvieron presos también con los imputados por el caso de Lutzinger Mackay. Todos más o menos conocemos algo sobre ese caso, no voy a profundizar ahí, pero Cristel Edinado y Felipe Durán, principalmente Felipe Durán, en una entrevista que da a marcha.org, indica que la convivencia con los comuneros fue buena, se apoyaron bastante, pero además agrega que ellos están presos por un testimonio de un testigo que todos conocimos también, de apellido Peralino, que fue sometido a tortura y el pago de dinero para que entregara un falso testimonio. En el marco de este, hoy día sale la sentencia de Felipe Urán y Cristel Levinado, que es favorable para ellos, pero se estaba esperando la sentencia del caso Lutzinger Mackay. Pero el día de hoy se inhabilitó la jueza. Y se inhabilitó con el argumento de que ella había recibido amenazas por parte de los defensores de los 11 comuneros involucrados. De los 11 comuneros involucrados, supuestamente los imputados en este momento. Se inhabilitó y saltó Mahmoud Alewi, que hace unos días atrás estuvo acá en Conce en una reunión de un comité que armaron para la persecución de los delitos de la Biobío y la Araucanía, y dice que van a perseguir, van a sumariar a los defensores públicos que hayan efectuado estas acciones, y además van a perseguir las responsabilidades penales también de estos defensores. Y no tan solo de estos defensores, sino que también aparece el Ministerio Público a través de sus fiscales, y dicen que ellos han sido víctimas también de amenazas y de mucha odiosidad y resentimiento por parte de los defensores de las causas de conflictos rurales, dicen ellos, que evidentemente se están refiriendo a todo lo que tenga que ver con las comunidades. Y esto... ¿Resentimiento? Sí, dice, de hecho la jueza en la carta que entrega para, o cuando declara que se inhabilita, habla de resentimiento. Resentimiento por parte de los defensores, entendiendo en qué, todo eso. ¿En qué inciso aparece eso del resentimiento? ¿En qué artículo de la ley de...? Claro, ¿en qué artículo del Código Penal aparece lo del resentimiento? Se inhabilita con ese argumento y deja también instalado este tema en todos los medios de comunicación. Yo estuve echando una mirada rápida, hizo eco de esto El Mostrador, La Tercera, Emol, todos los típicos, y todos lo trataron más o menos desde el mismo sentido, que los defensores están ejerciendo presión a los fiscales y a los jueces. Entonces están armando algo, están tramando algo, porque al mismo tiempo aparece Mahmoud Alawi formando este comité. Y por lo tanto... No es palabra. Claro, están armando algo y hay que estar atentos también a cómo se va a desarrollar esto. Hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, un ex fiscal denunció que era víctima de presiones por parte de sus superiores para que condenara a mapuches. Y también los defensores denuncian que fueron víctimas de escuchas telefónicas con sus defendidos, que también está fuera de la ley esto. Entonces todos están como triangulando, ¿no? Como que se está armando una cuestión donde se están culpando. Y hoy día aparece la Defensoría Penal Pública, que depende del Ministerio de Justicia, diciendo que ellos están, la DPP tiene autonomía de defensa técnica. Entendamos también, sí, que todo en su justa medida, que los defensores están... dependen de la Defensoría Penal Pública y ellos, y así esto también del Ministerio de Justicia. Algo están armando, algo pretenden, yo creo que hay que estar alerta a eso. Y además en otro antecedente que se pueda agregar preliminarmente es que estos defensores y estos fiscales están iniciando acciones legales en contra unos de otros. Entonces es un desbarajuste. O quizá donde está saliendo esa información de parte de los defensores se estén poniendo como un parche ante la herida para decir que todos hacen eso. Sí, pues y lo del fiscal este que denuncia las presiones también no tuvo ningún eco en los medios de comunicación más tradicionales. Yo me enteré por medios alternativos y por algunas informaciones que colgaron en Facebook distintas personas, pero no ha tenido ningún eco. En cambio, esto de la jueza ha estado en todos los medios de comunicación. O sea, nos deja ser interesante porque probablemente el área judicial es la única que no ha sido vinculada a algún caso, hasta el momento, vinculada a algún caso de colusión, ya sea política o económica o ambas, o claro, directamente de corrupción y de trata de influencia. Entonces, el único espacio dentro de la política que todavía no está siendo involucrado en alguno de esos casos, que lo estén blindando y estén tomando la iniciativa, estén pasando la ofensiva antes de que se les cuestione. Porque, bueno, como bien señalaba Jano en la editorial, este es un montaje dentro de decenas que se han dado solamente en el último tiempo. Entonces, no sería extraño que de aquí a un cierto tiempo se empiecen a develar que todos estos montajes tienen un hilo conductor, que hay ciertos intereses de por medio. Entonces, no es de extrañarse que, dado esa peligrosidad, sobre todo por el ambiente tenso que se vive en el país, se devele que probablemente existe un hilo conductor o ciertos personajes que conducen estos montajes desde instituciones públicas como el Ministerio del Interior o como el Ministerio de Justicia, porque se triangula con la policía y con los tribunales. No, claro, eso ya lo hemos conversado en otras oportunidades y se nos hace cada vez más evidente con este tipo de declaraciones o de noticias. Ahora quisiera pasar a otro tema. Hace un rato... ¿Y si vamos a una pausa musical? Y para después hacer... les cuento. ¿O deja introducido de qué se trata? Déjanos a todos metidos, a ver, cuéntame. Te voy a decir algunas piezas y después lo armo. Alto Bío Bío. Comuneros mapuches. PDI, represión, acoso, tortura. Esas son como la etiqueta. Conceptos, sí. Las palabras clave. Las palabras clave. Ya. Así que vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Iniciamos el último bloque de Cerro a la Izquierda, este día 5 de agosto de 2016. Seguimos conversando aquí con Gama, con Nelson, con la Angel, y con Yerko, perdón, se me iba Yerko. La Angel dejó anunciado un tema, algo igual en parte relacionado con lo que estábamos hablando. Angel, sí. Sí. Recibimos una información desde el Alto Biobío. Yo les dejé algunos conceptos dando vuelta. Algunos tips. Sí, unos tips. Conceptos ahora lo voy clave. A articular. Bueno, a eso de las 2, 3 de la tarde, un comunero de la zona de Santa Bárbara, de los reasentados, que son las personas que fueron desplazadas por las centrales hidroeléctricas, contra su voluntad, fueron desplazados. Él, ahora que habita en Santa Bárbara, fue víctima de apremios ilegítimos por parte de la PDI. Qué raro. Qué raro, ¿cierto? Estaba ¿desde cuándo? Realizando sus trabajos en la comunidad, en la puerta de una hijuela, que es como una especie de parcela, podríamos decir, una división. Y llegó la PDI, lo tiró al suelo y le agarró su mochila, se la revisó, le quitó su carnet de identidad y le preguntó qué andaba. Y la respuesta obvia fue trabajando, si eso es lo que estaba haciendo. Lo decimos, ¿por qué? Porque este programa se está realizando ahora en vivo, pero queda grabado. Porque en el futuro, esperamos que no sea así, pero en otras oportunidades ya sea así, probablemente la PDI anda armando estas cuestiones sin tener nada, porque él estaba trabajando y lo tratan mal y lo acusan de hacer lo que no está haciendo, le arrebatan sus cosas, le registran su mochila, de esa manera tan violenta. Solamente por ser mapuche, por vivir en una comunidad, pero también con algún objetivo. Hace un tiempo atrás también les contábamos que, bueno, fue detenido Ernesto Yaitul, que también uno de los argumentos era porque él estaba coludido o asociado con la gente del Alto Biobío. Y también hay otra persona que está siendo procesada. En otro momento, Héctor Yaitul y César Lipimán, en Los Ángeles, también fueron detenidos por la PDI para prestar declaraciones por una investigación que nunca existió, porque cuando se pidieron los antecedentes no existía esta investigación. Entonces hoy día queremos denunciar públicamente que en la zona de Santa Bárbara y Alto Biobío, la PDI, específicamente la Policía de Investigaciones, está realizando una y otra acción para inculpar. Básicamente para cargar con cierto, armar un caso en torno a... Porque no tienen nada, no tienen nada, pero están buscando, están hostigando permanentemente a las comunidades mapuche y a sus comuneros, y algo andan buscando. Y en el futuro esperamos que no sea así, como les decía, pero lo más probable es que algo armen. Y si arma algún caso y que va a tener bastante difusión en su inicio, y obviamente si se descubre que es montaje, como pasó ahora, no se va a difundir tanto. No se va a difundir tanto, como el caso de Felipe Durán. Bueno, y también esto de la elaboración de montaje aberrante, y uno igual tenemos que denunciarlo, porque si uno piensa incluso desde la mente más fría, siendo sin tomar empatía, aunque es difícil para nosotros no empatizar, pero aún así uno piensa, están generando montaje y están ocupando una serie de recursos, por ejemplo, del Estado, para mentir, y luego de que tienen a un año y medio, 2 años las personas encerradas, y se demuestra que todo lo que dijeron fue falso, porque ni siquiera se dice, no aquí se desestimó, no quedó nada, sino que se demuestra que se caen las pruebas, y al final eso no queda en nada, y lo único que le pasa a las personas que fueron detenidas injustamente es un golpecito en la espalda, váyase, que le vaya bien, listo, po. Ni siquiera hay una compensación, nada, ni aunque así lo fuera. No existiría compensación, claro, para en el caso de Felipe Durán, un año en la cárcel, sí. No hay compensación. Entonces, agravante para que las personas que estén escuchando también se concientice por lo menos en que ha sido, por lo menos los últimos 10 años, ha habido una forma sistemática de establecer montaje. Y bueno, y Angel no es primera vez que nos trae casos como estos a hacer la izquierda. Quiero hacer una corrección, yo dije que estaba trabajando y no, me recuerdan que estaba específicamente hablando por teléfono y esperando a alguien. Eso es un detalle para que no se preste para malos entendidos. Pero sí, ojalá no tengamos razón, ojalá no suceda nada, porque eso tiene el costo de la cárcel, tiene el costo de pasar, que toda una familia pase por este proceso, también trae un costo a la comunidad. Tú expones a la comunidad, a la familia, expones a toda una serie de personas en un caso que al final es falso. Bueno, y recordemos que cada vez que pasa un comunero que es tomado detenido, luego de eso viene allanamiento a sus comunidades. Y con maltrato a los niños, a los ancianos. Sí. Y con todo lo que eso conlleva. Que es como el segundo bracito. Claro. Sí, ya tú reprime al individuo primero y después obviamente va a reprimir a su comunidad. Claro. Sí, es como la segunda patita. Ya arman un caso y tienen una investigación, eso les da pie para los allanamientos, para el hostigamiento de forma mucho más directa y a la comunidad en su conjunto. Claro. Ahora están atacando a personas específicas, pero en el futuro esto siempre va en escalada. Lo hemos visto. Está. ¿Cuántas veces desgraciadamente hemos tenido que dar cuenta de aquello en este programa? Ahora, no sé si las redes sociales, ¿cómo están? ¿Arden o no arden, Gabaliel? Dinos, no, están, cuéntanos. Están ardiendo nuestras redes sociales. Saludar a todas las personas que participaron en estos momentos. Saludar a Renata Brown, a la coordinadora Basta de Abusos, a Catambiana. Y así a todas las personas que han podido participar, a Ignacio Gajardo también, a Emilio Don, un tuitero que por mucho tiempo estuvo ausente, pero ahora nuevamente se hace. Ha reaparecido. Así que muchos saludos para él. Y también a Margarita, que ella nos contó de que es primera vez que escucha Cerro a la Izquierda. Muchos saludos para ella. Bueno, nosotros ya le enviamos la información que habíamos comprometido. Le dejamos el enlace en donde citamos un medio de comunicación argentino en donde se clarifica cómo el Estado de Chile, o más mejor dicho, cómo las empresas chilenas están vendiendo energía a Argentina a través de intercambios energéticos. Y en cantidades enormes. Situación que vendría a desmentir la tan mentada crisis energética, que es la excusa para construir centrales termoeléctricas. Claro. Uh-huh. Después de esta pausa con las redes sociales, vamos a cambiar un poco de tema. Pero desgraciadamente nunca nos movimos tanto. Pero vamos con la visita de José Piñera. No. La mentada antivisita de José Piñera. Hablamos de eso, no es como la visita más desagradable que puede existir. Hablamos un poquito Piñera. De eso. José Piñera, ya. ¿Quién quiere partir? Nelson. Bueno, ¿qué decir de José Piñera? El padre de la AFP. Claro. De partida, podríamos partir ahí con eso. Segundo, no te censure. Segundo, el padre de este monstruito lo viene a defender actualmente a Chile. Cosa que debe ser el punto que puede tener un poco a favor. Debe ser él. La migaja dentro de toda la perversidad que generó su sistema de AFP en nuestro país. Fue transparente en ser un CTM, digámoslo, sí. en bien coloquial. Bueno, esta visita se enmarca obviamente en toda la movilización que había en contra de la AFP, en todo este despertar ciudadano que se ratificó y se mostró en la calle hace un par de semanas atrás, con más de 700.000 personas, entre 700.000 y 1.000.000 que marcharon en todo Chile, en las ciudades, para decirle al Estado y decirle a este mismo señor que su sistema no es un sistema lógico para nuestro país, que es un sistema injusto, que es un sistema que ha generado grandes privilegios a unas minorías empresariales, políticas, que han manejado el país a su antojo en los últimos 30 años y que ya basta de tanto abuso. Entonces, la visita de él se enmarca eso. No sé si comentar las anti-entrevistas que ha tenido este señor. A mí me gusta comentar algo que es para mí muy, muy tragicómico, ¿no? Divertido, digamos tragicómico. Porque a propósito de la víspera de la visita de José Piñera, empezaron a circular bastante videos, imágenes y recopilaciones de visitas anteriores. Bueno, empezó a difundir el spot cuando él fue candidato presidencial, pero también hay una entrevista cuando él se entera de que existe la propuesta de AFP estatal. Uh-huh. Y él le da las gracias a la presidenta porque le está dando un nuevo hijo. O sea, eso plantea que la AFP estatal no es para nada una solución para el problema de las pensiones. De hecho, cuando estaban hablando de las posibles soluciones, él dice que la creación de una AFP estatal ayudaría. Pues, así que claro, que porque inyectaría recursos al mercado. Y porque no afecta en nada el modelo. Claro. De pensiones. No, y él ocupa una analogía bastante entretenida, entre comillas, porque no sé si José Piñera me causa gracia, pero dentro de su contexto. Decía que la AFP estatal es como un hijo feo. Feo, inútil, que no hace nada, pero que obviamente el papá siempre quiere a todos los hijos por igual. Entonces, aunque sea feo, lo ayuda, lo trata con cariño, aunque no sea muy, muy bueno. Oye, ¿y él tendrá un hijo así? Porque si lo está diciendo es porque claro. Él cree que es algo normal pensar eso. Claro. ¿Cuál de su hijo será esa? Pensar eso no es normal. Claro. Pero el hijo puede ser feo, puede ser tonto, pero el papá lo va a querer igual. No, eso es. Esa es la analogía que ocupa en una entrevista. No sé si será la mejor, pero sí, bueno. La analogía del Mercedes-Benz no digamos tampoco que es un gran aporte en el debate frente a la AFP. Cuéntanos, ¿cuál fue esa analogía? Básicamente lo entrevistaron, bueno, ese día lo entrevistaron en dos medios, que fueron Informante y en Mega. Sí, o sea, fue a TVN al Informante a dar una exclusiva supuestamente, como se picó porque no le gustó cómo se llevó la entrevista. Claro. Dijo, voy a ir a otro canal a hacer otra entrevista, que fue a Mega, y para tirarla antes del TVN, que salía como a las 11 de la noche, entonces claro. Ahí salió en el noticiero central de las 9 de la noche. Bueno, básicamente ambas grabadas. Claro. Básicamente la analogía del Mercedes-Benz era que el sistema AFP en Chile es un Mercedes-Benz y que a ese Mercedes-Benz, que ha funcionado tan bien y tan la raja, entre comillas, por 30 años, de vez en cuando hay que hacerle mantención y hay que echarle benzina. Y esa benzina... Porque si no, no anda. Porque si no, no anda. Entonces, esos son los retoques que se tienen que hacer al sistema, pero el sistema en sí funciona, es lo mejor que le ha pasado a Chile. Se acabaron casi, estamos en el umbral del desarrollo gracias a este notable sistema de AFP que ya todos sabemos y que lo hemos conversado largamente en este programa, desmitificándolo, que no es un modelo apto, que es un modelo que genera más pobreza, que genera más precariedades y que ha generado también que las capas empresariales y políticas de este país generen su hegemonía y generen un control absoluto. Y se forran de plata, pues. Eso. Exactamente. Bueno, dentro de las frases que dejó José Piñera en estos días, hay algunas, pero son, hay algunas que yo creo que sirven, ¿no? Las 10 frases más horrorosas de José Piñera. Claro. La séptima te... El presidente Lagos estuvo 6 años y también perfeccionó el sistema. Dijo que era un éxito. Llevan 26 años consolidando este sistema. Eso sirve para también desmitificar el rol que ha tenido la nueva mayoría y en su momento la Concertación en torno a este problema. Es una cuestión impresionante, pese a que la nueva mayoría, la Concertación, han sido los principales defensores del modelo impuesto por Pinochet. Yo creo que acá la defensa que hace Piñera, José Piñera en este caso, está prácticamente más, pues es un demérito para las AFP. Acá la principal defensa que hacen está a cargo de los personeros de la nueva mayoría. Le han administrado muy bien el fondo a Guzmán, Pinocho y este señor. De hecho, el dentro de todas las barbaridades que puede hablar una persona que, no, sin darme las de psiquiatra o de psicólogo, se pueden como dejar ver un cierto tipo de... Un trastorno de personalidad. Sí. dice que la Concertación o esto... Bueno, uno de sus argumentos decía, pero si han estado 26 años y no han hecho nada, han hecho este modelo suyo, es parte de porque no lo encontrarán malo, pues, y eso es una de las cosas que tiene razón en lo que dijo. Como claro. Dicen por ahí, un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día. Claro. Hasta un reloj malo da bien la hora dos veces al día. Un dicho británico. Oye, y hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, cuando él señala de que las pensiones en Chile están bordeando los 600.000 pesos, no sé en qué país vive. Bueno. Cito. Cítalo, por favor. Cítalo. Hombres que han cotizado por 30 años o más tienen pensiones en promedio superiores a los 650.000 pesos. ¿Les parece baja esa pensión? Pregunta José Piñera. Respóndanle, José Piñera. Ándate. Devuélvete. No, responda algo que le responda un sociólogo, a ver qué. Ya, Jano. En estadística. Dale, Jano. No, Jano, ustedes son los sociólogos. Bueno, de partida tiene un sesgo enorme, po, porque de habla de los hombres solamente. Po. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las pensiones? De partida, ahí de entrada ya entraste mal estadísticamente. Sí. Sesgado total. Segundo. ¿Dónde está la deviación estándar? Claro, ¿dónde está el promedio que sacó? ¿De dónde sacó ese dato? Porque sabemos y tenemos a ciencia cierta conocimiento de padres, abuelos, o gente, o vecinos, o gente del mismo barrio que está recibiendo su pensión, y esas pensiones no superan, te puedo decir con ciencia cierta, no superan los 250 mil pesos en algunos casos. Y cotizando. 250 es mucho. Y 250 para ellos es mucha plata, y han cotizado 30, 35, 40 años, muchos de ellos obligados, porque recordemos que este sistema no fue. José Piñera también lo dijo en la semana, que este sistema fue un sistema voluntario donde la gente optó por esto, y eso es una absoluta mentira. Acá a mucha gente se le obligó a causa de despido para que se cambiara del sistema antiguo de reparto a este famoso sistema FP. Oye, los profes de historia, ¿podemos opinar o no? Ya que Jano pidió la palabra a los sociólogos. Oye, seco profesional también hay. Sí, seco profesional. Dinámica de la exclusión. Sí. No, además que el promedio... Ay, sigue. Sí. Sigue con la dinámica de la exclusión. Sí. Ya me voy a un rincón del... Ah, no, perdón, es que quería agregar solamente que el promedio, como decía, de los hombres, que deja fuera a la mujer, además no indica de cuánto es el sueldo imponible, ni cuánto es la realidad de la cantidad de la gente que impone 30 años sin lagunas y en una AFP, que es la Hábitat. Eso, entonces no es representativa bajo ningún punto de vista. Bueno, además la estadística del promedio es una triquiñuela para confundir, porque, siendo muy concreto, Nelson se come dos panes, yo no me como ninguno y en promedio nos comemos uno cada uno. Sí, porque o sea, este gama tenéis que traer más pan. Esa es otra conclusión del día. Entonces, por eso esa es la falacia de los promedios. Aun cuando tuviera razón él, en promedio puede haber una persona que tenga una pensión de 1 millón de pesos o 5 millones como la esposa de Osvaldo Andrade y otra persona que esté con una pensión de 80 mil pesos, 60 mil pesos. Y 85 mil pesos creo que es la pensión más baja, la pensión de gracia. Y dejáis de contar, pues hay una diferencia abismante entre los 5 millones de la esposa de Osvaldo Andrade y la vecina quizá que tiene 85 mil pesos de pensión y en promedio tiene una pensión de 2 millones y medio. Uh-huh. Sí. Sí. Quiero seguir con las frases. Ah, no, pero antes por interno me decían que estos ejemplos que usaba José Piñera del Mercedes Benz y el otro, ¿cuál era el que tú mencionaste? Esta es la Capilla Sixtina, igual. Que es perfectible. Muy similar al que usó Frafra cuando le preguntaron por su fortuna, cuando dice que... ¿De los pollitos? Sí, la de los pollitos. Dice, ¿cómo hizo su fortuna criando pollitos? Ese pollito se convirtió en gallina y tuvo más pollitos. Y así él fue amasando su gran fortuna, Frafra. Es como todo el mismo estilo ridículo. Y esos pollitos con trabajados por mano de obra esclava. Claro. Traída de Paraguay. Eso no lo mencionamos. Claro. ¿Quién mantiene el Mercedes de José Piñera? Somos nosotros. Bueno, esa es la forma de argumentar que aprendieron de Milton Friedman. Pues, sí. Ah, sí, pues claro. Sí, es la misma. Que su padre, tutor y mentor. Claro. Sí. Oye, a todo esto también una periodista de TVN salió a atacar a José Piñera cuando él dijo que la AFP son maravillosas. El problema es de que la prensa malintencionada confunde y miente a la gente. Y la periodista, no recuerdo su nombre, Gama, que tú estás en el computador, podrías verificarlo. La periodista dice, claro, entonces ahora las pensiones de miseria es culpa de nosotros los periodistas. Esa fue la respuesta que le dio la periodista. Bueno, Frafra, o sea, va, José Piñera, bueno, es más o menos lo mismo. No, claro, no digamos que hay una gran diferencia. Pero no son parientes si se aparean entre sí. Ellos. Dice que... Aparé. Dice, este modelo, el modelo AFP, ha sido pro de sacar a los pobres de la pobreza. Los pobres han subido su nivel de vida más que el promedio. Me gustaría preguntarle a nuestros auditores si las personas que tienen sus casas, que están jubiladas, han podido subir su nivel de vida con su pensión. Eso es una falta de respeto increíble de José Piñera, como todo lo que él habla, pero okay. Esto es absurdo, un ridículo. O sea, ¿cómo con la pensión tú vas a mejorar tu calidad de vida? Si estamos hablando de que 250, cuando te toca 250 de pensión, ya te tienes que sentir afortunado. Hay mucha gente que está bajo esa línea. Okay. Y tiene que recurrir a lo que sugería Catita Edwards, pues, trabajar siendo jubilado. Sí, hasta la muerte. Como sí, la portada del Luna hace un par de semanas atrás, donde salía el trabajador más viejo de Chile, con 80 años trabajando en la construcción. Acá encontré el tuit que hacía mención Yarko. Se trata de Andrea Aristegui, quien dice en un tuit, señora, su cheque miserable de pensión es un invento de nosotros, los malévolos medios. Claro. Bueno, está brillante la respuesta, sí, en 140 caracteres. En algunos casos sí mienten, pero en este en no. No. En este en particular diríamos que no. Además sobre dice todo que hay otra que, gente que mienten harto. Sí, mienten harto. José Piñera además dice que este modelo ha salvado la pobreza a Chile, completo. Eso es lo más noble, dice. Ha salvado al 2% más rico de este país. Sí. Bueno, a propósito de eso es bastante interesante... desmenuzar un poco lo que dice Piñera. Siempre se habla de que el país está en constante crecimiento, crece 2, 3, 4, 5, 6%, pero jamás se profundiza para quién crece. O sea, queda la noticia que el país crece o la capacidad de producción, de que la distribución de ingresos, pero nunca se señala para quién crece. Claro, si el país crece, la industria crece, pero ese dinero no se ve reflejado en las poblaciones, en los sectores sociales. Pues. Entonces el país sí está creciendo, pues, crece todos los años un 2%, un 3%, hasta un 4%. Pero en la parte de Chile que crece es la parte del empresariado, de la elite, de esta casta que está incrustada en el sistema político. Ellos son los que están creciendo. Básicamente te habla el crecimiento de la acumulación de capital nomás. Claro. Y de los grandes empresarios que son... Sí. Los que manejan que son el 2% de la población, que manejan el 98 o 90% de la economía. Dinámica que instaló este señor de sus gloriosas frases. Oye, disculpa, Ángel, porque José Piñera, al que estamos pelando ahora, tampoco es el mentor, o no solamente es el mentor de la AFP, recordemos que también es el mentor del Plan Laboral. Sí. Entonces, sí. Todo calza. O sea, que son dos patitas del mismo... Claro, te caga cuando tú empezás a trabajar y cuando dejás de trabajar te sigue cagando. Ese es como el legado de José Piñera. Oye, cuando José Reptil. Piñera habla del hijo feo, ¿se referirá a su hermano el negro Piñera? Yo voy, de hecho, yo voy a apuntar a la dinámica, aportar un poco en la dinámica del copuchanteo y el pelambre en torno a la polémica y que se en los medios igual ha salido de estas disputas históricas que ha tenido los dos hermanitos Piñera, po. El José con Sebastián, po, que no José se hablan, Sebastián. Que se llevan pésimo y que han tenido un afán de competitividad desde la cuna hasta el día de hoy. De hecho, Piñera esta semana, Sebastián me estoy refiriendo, habló del tema de la AFP, po, y habló un poco que había que hacerle correcciones y que él y su hermano eran muy distintos. Distintos, sí. Somos hermanos, pero somos distintos. Y José claro. Piñera vino a cagar la carrera presidencial de Piñera, sí, el Sebastián Piñera. Sí, bueno, claro. Hay gente que dice que hasta es una estrategia para cagarse al hermano haber vuelto. Oye, vuelto entre comillas, porque parece que nunca se fue. Una conclusión sí que me permite toda esta semana el clan Piñera, es de que a pesar de todo lo que nosotros pudimos haber pensado, el negro Piñera es el más cuerdo de todo esto, bueno. No. El más decente de todo, güey. O sea, estamos hablando de un nivel, pero... Imagínate. Ni tan decente. No, para que vamos a entrar en sus cabines dentro de lo que hay, sexualidad y cosas que se han envolucrado. No, sí, pues, pero hablemos de que esa familia... Nos deja mucho para elegir, pues. Pero bueno, sigamos con la dinámica de las frases de José Piñera. Él dice... Les voy a leer. Lo que propone el jefe de la marcha, el jefe de la marcha, la marcha tiene jefe. Claro, el patrón de la marcha. Sí. En su lógica, que, la que marcha tiene que pedir tiene permiso jefe. A la intendencia para marchar. Claro. Ese jefe. Ese es el jefe. Entonces, lo que propone el jefe de la marcha dice es expropiar a 10 millones de chilenos. Miren sus cuentas, ustedes reciben un estado trimestral, miren cuánto tienen. Quizás es la última vez que lo van a ver, porque hay una postura de que quieren expropiar a los 10 millones de chilenos. O sea, él está diciendo que el jefe de la marcha, en su lógica enferma, ¿y es Luis Mesina? Jefe. ¿Y su lógica, imagino que debe ser Luis Mesina. Y la lógica conspirativa. Oye, sí, ese otro link que podemos hacer a el trato denigrante y el maltrato que sufrió Luis Mesina por parte de Consuelo Saavedra y Matías del Río. Sí. Digamos, qué periodista más sacos de huevo. Que digamos que son representantes fieles. Oye, de la defensa a la AFP. Sí. Sí, pues ahora Matías del Río estaba ayer con el periodista del informante, ¿cómo se llama? Juan Manuel Astorga. Juan Manuel Astorga. Sí. Estaba ahí como súper sorprendido porque José, en la entrevista a José Piñera y todo, pero no se sorprendió en nada cuando, cómo estaba siendo tratado Mesina por él mismo o por su compañero Consuelo Saavedra, porque se hacen, pero, los muy ofendidos con José Piñera, porque se taimó José Piñera, se taimó, porque esa cuestión fue... Se taimó y se le fue en collera a Astorga. Se le fue en collera a Astorga. Se veía muy sorprendido por la forma de entrevista de Astorga a Piñera y la forma en que le responde Piñera, pero no dijo absolutamente nada con respecto al maltrato que sufrió Mesina. Claro. Y fue capaz él mismo de maltratar a Mesina. Y ahí no hay nada que decir. Y ahora, en ese momento, los medios de comunicación son amigos de Mesina. Pero cuando lo entrevistan, lo hacen pebre. O lo tratan de hacer pebre también, pues, porque Mesina se... Bueno, también menciona honrosa a Mesina, que tiene una paciencia de oro para poder soportar el... Oye, sí. El señor Miyagi del Noma FP. Sí. Ya para ir cerrando esta discusión, quería recoger algo que dijo la Angel respecto a las declaraciones de José Piñera, que dijo que le iban a expropiar sus fondos de pensiones. Y eso, de partida, ¿no? Que supuestamente esos fondos son nuestros. Sí, pues, no, ¿A qué se lo está quitando? A nosotros mismos nos estamos autoquitando. Es como rara la figura. Ellos no expropiaron los fondos cuando crearon la AFP y se los dejaron para ellos, pero esa plata de nuestro trabajo y se supone que debería ser nuestra, así que de ninguna expropiación estamos hablando. Expropiación para ellos tal vez, pero no para los cotizantes. Para que dejen de utilizar nuestra plata para enriquecerse. Sí, pues, así que no sea balsa porque esa plata es nuestra y la vamos a recuperar. Saluda a mi AFP modelo. Saluda a Habitat, que tiene los mejores planes. Yo tengo plan vital. Oye, qué penca saber que es tan horrible todo, es tan perverso el sistema, que no tiene ninguna ventaja para los trabajadores y que tengamos que estar ahí igual, porque lo tiramos como talla. El Jano dice, saluda a AFP modelo, pero el Jano está absolutamente consciente de que el sistema de AFP es una estafa por donde lo mirí. Y yo también estoy en la AFP Habitat y tengo que estar ahí obligadamente. Y ¿te llegó la cartita? No me llegó la cartita. Creo que tiene mala mi dirección. No la voy a corregir. O quizás se la están enviando algunos. Eso es imposible, se le envían a todo. Chicos, me gustaría poder comentarles, no sé si ya habremos cerrado este tema, para comentarles un tema bien breve. El tema de conflicto que están sufriendo los trabajadores del comercio ambulante en la ciudad de Concepción. Bueno, toda esta semana hemos sido testigos de diversas manifestaciones que están sufriendo los trabajadores del comercio ambulante acá en la ciudad de Concepción, más precisamente los trabajadores históricos de la calle Caupolicán, entre Carrera y Maipú, prácticamente una feria libre que lleva muchos años ahí funcionando, pero que gracias a los oficios de la actual administración municipal se están viendo desalojados de su fuente de trabajo, del lugar donde históricamente han trabajado, y en la actualidad se enfrentan a recurrentes operativos policiales para evitar que vuelvan a trabajar en esa zona. Sí, en la mañana a las 9 yo pasé por Caupolicán y estaba pero lleno. Unas fotos que vamos a compartir más tarde en la página, en el fanpage de Cerro, van a poder ver el contingente policial que estaba a esa hora. Acá me gustaría poder leer una de las declaraciones de los... Al micrófono, por favor. En efecto. Bueno, una de las declaraciones que nos podía contar una de las manifestantes que estaba en esa zona era decir, nosotros como locatarios bueno, ellos en primer lugar habían sido erradicados de ese lugar y habían sido reasignados a otra feria, o sea, a otra zona. Se les había habilitado otro puesto, pero en el lugar en donde estaban no está entrando mucha gente, no está entrando nadie en realidad. Entonces, está muy alejado del centro. Sí, en efecto. Y gran parte de la producción y venta que ellos tenían ya no la están teniendo. Entonces lo que ella dice es que nosotros somos locatarios, pero todos están trabajando ahora afuera. Desde que nos metieron a esos locales nos dejaron a la deriva, nos dejaron morir como comerciantes. Señala Priscila Pereira, una de las comerciantes, una de las trabajadoras de esta comercio. Ordenanza municipal emitida por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, o como le usó la gente el resumen, la ordenanza antipobres. Porque trabajadores del comercio ambulante y para quienes les compren también. Claro, porque hay multas para quienes compren el comercio ambulante, hay una multa igual que arriesga de 40.000 pesos y más para arriesgar. De acuerdo a la compra. Ayer mercado. En la marcha estudiantil hubo enfrentamientos también ahí. Sí. En Caupolicán hubo un apoyo por parte de los estudiantes a los trabajadores del comercio. Se armó una barricada ahí. Hay un video donde están bailando alrededor del fuego. Y el combustible de las barricadas eran las cajitas de las cajas de verduras. Sí, los cajoncitos de tomate, esas cosas. Y bueno, hay enfrentamientos, ya nos estamos acostumbrando, porque los trabajadores del comercio ambulante no van a dejar de ganarse la vida porque al alcalde se le ocurre, y van a seguir dando la pelea y nosotros vamos a seguir comprando también, pues, así que... Oye, el premio Limón al medio más desagradable y ácido, Radio Bio Bio, que siempre criminaliza el comercio ambulante. Sí, ¿no? De hecho les llama los trabajadores ilegales. Claro. Otra más del prontuario de Radio Bio Bio. Ya no me sorprende tanto, pues, si le presta ropa a Octopus y le presta ropa a Ortiz ahora. Como digo, no les llama ni ambulante ni vendedor ambulante, nada, le dice los trabajadores ilegales, no, los vendedores ilegales, claro. Es el concepto que usa. Y Ortiz anda vendiendo el modelo en Santiago, para que ustedes sepan. Sí, en algunas comunas de Santiago ya están haciendo lo mismo también. Así que prepárense, los amigos de Santiago, que esto nos están escuchando a través de Radio Villa Francia. Se les viene ya ahora. Y hay gente, no sé si lo mencionaste, Gama, porque estaba pensando en otra cosa en ese momento, pero hay gente que ya, de los que se tuvieron que establecer, que van a volver a la calle porque no es rentable, pues no son capaces de sostener su negocio. Bueno, y la misma noticia que leyó Gama salía que el arriendo mínimo es de 280 mil pesos. Imagínate, 280 lucas. Imagínate que, claro, si es un local que vende verdura, o que vende estas cosas, no sé, frutos secos y cosas así, 280 mil pesos. Algunos venden conejos, quesillos, frutos secos, merquén, pero 280 pero 280 mes. Imagínate. Probablemente eso es lo que gana esa persona trabajando. Exactamente, pues eso voy yo, pues quizá eso lo hace en el mes, o sea, quedaría con saldo cero de ganancia. Ahora, yo igual tampoco tiraría tan a la baja las cifras de lo que puedan ganar los trabajadores del comercio ambulante. No tenemos certeza con respecto a eso, porque lo que sí sabemos es que los cobros por los arriendos son abusivos. Catambiana comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda, así como se imitó la idea de la farmacia popular, muchos alcaldes han replicado el acoso y violencia hacia ambulantes. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque son ya las 7:29 minutos. Y voy a partir yo despidiéndome. Les agradezco a todos los auditores que han estado conectados a través de Twitter, que nos han estado escuchando, por supuesto, que han estado conectados a través del fanpage y que nos van a escuchar en el futuro en las repeticiones también. Y queden atentos a un próximo anuncio. Durante estas semanas van a tener un anuncio, pero realmente sorpresivo. Bombástico. Sí. Aprovecha, Nelson, de que... Bueno, aprovecho, ya que metí la cuchara, de despedirme y saludar a todas las personas y agradecer a las personas que nos escucharon el día de hoy, a las personas que participaron en el Twitter, que nos retuitearon, que participaron con un me gusta o hablaron a través de Facebook, y a toda la gente que nos escucha semana a semana. Y la próxima vamos a estar nuevamente acá y, como dice Angel, a la espera de nuevas e importantes noticias. Un saludo afectuoso para todos y todas quienes están escuchando y nos escuchan fielmente viernes a viernes, también a quienes se están incorporando por primera vez, y la invitación es para que nos sigan escuchando todos los viernes de 17:30 a 19:30 horas a través de Radio Voz de la Mujer o a través de los medios asociados online. ¡Salud, Margarita! Les habla Camaliel Silva y me gustaría despedirme de todas las personas que nos han podido acompañar en esta transmisión de día viernes 5 de agosto. Me gustaría mandarle muchos saludos al programa Diálogos Evangélicos, el mejor programa cristiano de esta radio Voz de la Mujer. Autobombo. Así que muchos saludos a los compas del equipo, a Rodrigo, a Pablo, a Raúl y a Luis. Ya, pues yo me despido también. Muchas gracias por habernos escuchado un nuevo capítulo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde. Nosotros nos vamos a ir con una banda penquista, como es la tradición de este programa, o sea, en realidad de la zona, pero esta vez una banda de acá de Concepción, Disuelta Banda Los Viejóvenes, con la canción El Policía, y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Que se disfraza, ese que encuentra comunista lo que opinan las masas. Yo soy el policía, ese que te protege, pero que te amenaza cuando eres inteligente.